con la defensa de la ley 7722. Ya hay distintos procedimientos, distintos aparatos puestos en marcha para nuevamente voltear, si se quiere, esta ley tan defendida y tan militada por el pueblo de Mendoza. Para hablar del tema estamos en comunicación con Marcelo Giró, a quien le damos los buenos días. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo va? Bueno, no te dije, bueno, Marcelo Giró de la Asamblea por el Agua, geógrafo, bueno, una larga militancia y trayectoria en la defensa de nuestros bienes comunes y en la defensa de la ley 7722. Marcelo, ¿cuáles son las novedades? ¿Van a hacer algunas acciones que, bueno, obviamente se han visto, no sé cómo lo han tomado en relación a las últimas medidas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente las novedades, digamos, las notas de tapa, inclusive de los principales diarios mendocinos de la semana pasada, notas centrales, digamos, en los noticieros periodísticos, en la tele y en los principales portales digitales de los medios hegemónicos de la provincia, ¿no? Muchos de ellos haciendo el tratamiento de la noticia al cual estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, privilegiando o sesgando fuertemente el análisis en el mismo sentido que lo viene haciendo la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, los sucesivos intendentes y digamos cámaras de comercio e industria de Malargüe, a favor justamente de, como bien decías, de una nueva intentona, en este caso, de no voltear por completo la ley 7722, pero sí de excluir al departamento Malargüe de su aplicación, ¿no? Una cuestión que ya habíamos visto al inicio de la gestión de Cornejo, cuando Emilio Iñazú había convocado a ese llamado espacio de diálogo minero, ¿no? Que es justamente del cual uno de los motivos por los cuales las asambleas decidieron no participar fue justamente porque en la reunión inicial de entrada ya se barajó entre las posibilidades esta, ¿no? La de zonificar o departamentalizar la 7722, excluyendo algunos departamentos de su aplicación, ¿no? Lo que más les interesa al sector minero es justamente Malargüe y eventualmente Las Heras. Ellos de alguna manera ya ven que de algún modo el Valle Duco lo tendrían perdido, pero no se resignan, por ejemplo, a hacer. Y esto es un punto importantísimo, ¿no? Con el cual que siempre hemos dicho, pero también siempre los medios hegemónicos y el empresariado minero juega, ¿no? Diciendo que la minería está prohibida, lo cual es una falacia absolutamente total, porque minería siempre ha habido en Mendoza y siempre la ha seguido habiendo, empezando por la propia actividad hidrocarburífera, ¿no? Uh-huh. En Mendoza se extrae más riqueza desde el punto de vista monetario, si se quiere, de nuestro territorio a través de la explotación de hidrocarburos que en la provincia de San Juan a través de la explotación del oro. Pero uh-huh. Eso no lo dicen, es decir, no es que los mendocinos vivimos arriba de un territorio, de un subsuelo rico en minerales y nos quedamos sentados sin hacer nada con ellos. Al contrario, hay mucho más trabajo y mucho mayor masa salarial en Mendoza a través de la explotación del petróleo que en San Juan a través de la del oro. Y además la minería no metalífera, ¿no? La minería no metalífera con la cual no tenemos ningún inconveniente, y encima la metalífera, la 7722, no la prohíbe, sino que la restringe fuertemente, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas, ¿no? Marcelo, sí. Algo para que quede también bien en claro, ¿es posible de los legales esta excepción, esta zonificación de la ley 7722 como lo que propone Malargüe? Bueno, en eso, digamos, a ver. Porque no, es un engaño a pichanga, digamos, ¿no? Yo no quiero ley 7722, no solamente en la puerta de mi casa, sino para. Exactamente. Esto que vos estás diciendo, en primer lugar, no es que no queremos la 7722 solamente en la puerta de mi casa, claro, o en mi departamento. En primer lugar, hay una cuestión de que la provincia de Mendoza es de todos los mendocinos, claro, ¿no es cierto? Por supuesto que el interés de las comunidades locales debe tenerse particularmente en cuenta. Pero entonces, ¿por qué no tienen particularmente en cuenta el interés de la comunidad, ni siquiera de Las Heras, de Uspallata, de quienes más próximos vivirían al proyecto minero San Jorge, que ya reiteradas ocasiones se han expresado en contra de ese proyecto, ¿no? Entonces, los mendocinos creo que masivamente nos hemos expresado de que no queremos minería metalífera, y queremos la plena vigencia de la 7722 en toda nuestra provincia. No es que Malargüe es otra provincia y por lo tanto ellos tienen derecho a hacer la suya y nosotros la nuestra. Malargüe es parte de Mendoza, ¿no? O sea, entraríamos en un aspecto, no en la totalidad de las cuestiones, pero en una en un asunto particular como este, en la misma lógica de, no sé, de este delirio de Mendoexit, ¿no? O sea, no queremos un Malargüexit los mendocinos, ¿no? Y si bien es cierto que las condiciones agroclimáticas no son tan favorables en Malargüe para la agricultura, digamos, bajo riego a gran escala, como en nuestros oasis, sin embargo, en Malargüe hay muchas otras oportunidades y posibilidades de vida y de actividad económica, ¿no? Empezando por la que recién mencionaba de los hidrocarburos, pero, a ver, ¿por qué nos molestan fuertemente? ¿Por qué, por ejemplo, a los malargüinos de mayor arraigo, de mayor vida, generación tras generación en ese departamento, quienes llevan muchísimo más tiempo que los trabajadores petroleros o mineros viviendo en el departamento, que es la población rural, los puesteros, los crianceros de ganado caprino, que los toman como sujetos folclóricos, si se quiere, para la fiesta del chivo o ahora la fiesta del veranador? Pero por otro lado, se ignora completamente su voz a la hora de decidir la construcción de Portezuelo del Viento, inundándole las rutas de veranada, inundando todo el área de las Loicas y mucho más que eso. A los ganaderos que realmente no tienen mayor interés justamente en este tipo de actividad minera, ¿no? Las posibilidades de aprovechamiento turístico, de un turismo por supuesto respetuoso del ambiente, ¿no? También podrían generar muchas oportunidades de trabajo. Y hasta inclusive, si nos fijamos en la dinámica demográfica poblacional de Malargüe, censo tras censo, desde hace muchas décadas, Malargüe es uno de los departamentos que más ha crecido en su población. Por lo tanto, si tan desastroso y tan fundido estuviera ese departamento, pues mal podría haber población que se sintiera atraída por las posibilidades que ofrezca ese departamento y estar yendo hacia allá. Además, el intendente Ojeda utiliza unos cuantos argumentos falaces y hasta mentirosos o no apegados a la realidad. Cuando hablamos de los hidrocarburos, sí, justamente él dijo, sí, ahora hemos tenido la desgracia de que por primera vez en la historia en Malargüe no recibió, dejó de recibir las regalías hidrocarburíferas, lo cual hacemos un doble análisis. Por una parte, justamente son todos los problemas de las actividades extractivas sujetas a fluctuaciones extremadamente fuertes en sus cotizaciones, ¿no? El petróleo es una, la minería es otra, y acá se juntaron para el petróleo, bueno, la caída del crudo, la caída del precio y la caída del consumo. Pero las regalías no cayeron a cero, como dijo el intendente, de ninguna manera, y eso figura en los datos oficiales de Tesorería de la provincia, que mes a mes ha seguido recibiendo, y si bien en mayo y junio cayeron a la mitad, de todos modos, en los meses de mayo y de junio fue el segundo departamento que más transferencias, que más liquidaciones por habitante recibió en nuestra provincia. Si contamos, claro, lo que pasa es que Malargüe es el departamento que por lejos depende fuertemente de las regalías. Y bueno, durante estos meses, en función de esta coyuntura, que se entiende será de relativamente corto plazo, no podemos pensar que se vaya a extender por 10 años la pandemia, y bueno, sí, ha visto su presupuesto un poco más ajustado, pero una decisión tan estructural de largo plazo como modificar la 7722, de ninguna manera se puede tomar en función de una situación coyuntural y una restricción presupuestaria que esté sufriendo Malargüe ahora por la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, y se presenta, y como vos lo anunciabas al principio por los medios hegemónicos, como la salvación, la reactivación económica post-pandemia, ¿no? Siempre se presenta, digamos, con bomba y platillo solucionando problemas muy estructurales. Por otro lado también, y remarcar esto que decía en relación a lo de Portezuelo del Viento, hemos podido hablar por lo menos con 10 pobladores y pobladoras de las Loicas, No solamente que no ha sido consultado de como se tiene que consultar, sino que todavía no está definido qué lugar lo van a llevar, ¿no? Digo, por ahí se habla mucho también de que todo Malargüe está de acuerdo con la modificación de la 7722, de la minería, de protección del viento, y cuando uno entra a lo fino, no es tan así tampoco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Efectivamente, empezando por la tomada de pelo que fue esta audiencia, sí. Esta audiencia pública realizada en los primeros días de la cuarentena, ¿no? Publicada en el boletín oficial, en la modificatoria, el mismo día que se hacía la audiencia, digamos, qué posibilidades reales tuvo el conjunto de los habitantes de la zona afectada de participar en la audiencia pública, en donde directamente se le está diciendo, ahí donde ustedes viven va a quedar por completo inundado, ¿no? Es decir, te tenés que mudar forzosamente, vas a tener que cambiar absolutamente tu lugar, estilo de vida, resignar todo tu pasado porque se va a convertir en un gran lago, ¿no? Una tomada de pelo absoluta, esa audiencia pública, que de hecho tiene un pedido de nulidad ante la Suprema, pero sí ante el Poder Judicial mendocino, ¿no? Las falacias y mentiras directamente, más que falacias, acerca de la riqueza que supuestamente derramaría como solución pospandemia la minería para Malargüe y para la provincia de Mendoza en general, realmente son tremendos, ¿no? O sea, cuando uno ve que le siguen mostrando por televisión las mismas placas con los mismos datos de estos disparates de hablar de más de 300 mil millones de dólares, dos veces el monto de la deuda externa argentina, sí. En términos de reservas que supuestamente tendría el subsuelo mendocino en metales y que están ahí esperando a que los saquemos, esos números ninguno de estos empresarios mineros se animaría a evocarlo en diálogo con sus pares en las ferias internacionales, por ejemplo, la Feria Internacional de Toronto de Minería, porque si ni siquiera está hecha la exploración avanzada, en la mayoría de los casos hay apenas un poco de prospección, muy mal se puede llegar a evocar volúmenes de reservas existentes en el territorio, ¿no? O sea, al pueblo mendocino pretenden engañarlo de ese modo, pero a ningún colega serio, internacional, inversor, le irían con semejante barrabasada, perdón, porque realmente es espantoso. Y lo mismo en cuanto a la generación de empleo. Hablan de 130.000 empleos para la construcción de hipotéticas minas, que realmente es un disparate que en toda la historia argentina jamás ha habido semejante nivel de creación de empleo por parte de la actividad minera. En excelente. Todo el país, ¿no? Marcelo, para ir cerrando y agradecerte muchísimo, como siempre, los conceptos y el tiempo, ¿qué va a pasar el martes, el día de mañana y miércoles? No sé si lo han podido hablar. Ahí sí, con las... sí. Sí, efectivamente. Sí, te agradezco la pregunta. Uh-huh. Nosotros, bueno, desde la Asamblea Popular por el Agua, en función de esto que se viene, ¿no? Que Ojeda anunció para la primera quincena de agosto, habíamos lanzado una convocatoria a través de redes a manifestarnos, a expresarnos con todo el respeto por el distanciamiento social, los 2 metros, cubrebocas, etcétera, etcétera, y en esto íbamos a ser sumamente estrictos a quienes sin pertenecer a la asamblea fueran a participar, bueno, para desplegar la bandera de la ley 7722 no se toca en la Plaza Independencia ante la legislatura provincial, considerando que justamente martes y miércoles son los días que sesionan las 2 cámaras, que eventualmente alguna de ellas le tocaría el tratamiento en primer lugar del proyecto que vaya a presentar Ojeda, ¿no? Digamos, en realidad no el intendente Ojeda, sino algún legislador de su palo, por cuenta justamente de estos sectores malargüinos y mineros. Entonces, ante eso, ante las novedades, ¿no? Esto lo habíamos decidido el jueves, a la noche, empezaba a difundir el sábado, pero ante la sucesión de noticias que tanto a nivel nacional como provincial hemos venido teniendo acerca del aumento del número de casos, es decir, del agravamiento de la situación sanitaria, también, digamos, hemos visto como hecho de coherencia entre nuestros discursos y prácticas, y para cuidar, básicamente, cuidarnos y ayudar a otros a cuidarse y no poner en riesgo, ni en términos de salud, ni en términos legales, a la vista del nuevo decreto de necesidad de urgencia, e insisto, sobre todo como una cuestión de cuidado en el más amplio de los sentidos, suspender esta convocatoria abierta que habíamos realizado, ¿no? Así que bueno, excelente. Ahora justamente durante la mañana lo vamos a estar publicando esa suspensión por redes. Excelente, bueno, felicitarlos, Marcelo, porque aplaudimos la medida, esperemos que sea acompañada por la legislatura y no se presente este proyecto, que no aprovechen la oportunidad y que no obliguen y no tironeen, ¿no? También que sean conscientes de la situación como lo está haciendo la Asamblea en que estamos escuchando, y compartimos plenamente que en la legislatura no se vaya a presentar ni se vaya a avanzar en esto. Esperemos. Bueno, sí. Así que bueno, sí, muchísimas gracias a ustedes que siempre nos han estado acompañando en todo esto. La Mosquitera realmente la sentimos como parte esencial, como el puntal mediático de esta lucha, ¿no? Nos sentimos parte. Así que bueno, realmente muchísimas gracias a vos y bueno, y a todo el equipo de la radio, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, fuerte abrazo. Igualmente para vos, un abrazo grande a todos. Abrazo.